sepa más de nosotros. En este programa tenemos la manía del vino giratorio, fíjese. ¡Genial! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargado, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 899ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la 9 María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, de salud al pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola amigos de la oscuridad! Estamos listos y preparados para encender una mínima luz de vela entre tanta oscuridad. No, está bien así. Está bien, bueno, perfecto. Gracias, así que, está bien porque hay cierta impunidad dentro de la oscuridad. Sí, sí. Uno desmadrea y desmadrea, es el verbo desmadre, y nadie lo puede acusar. Usar. Al menos con el dedo tú puedes decir cómo se enciende la luz. Algo que llegue el ejército de los Estados Unidos que ve por la oscuridad. Sí, sí, además tienen como una linterna sobre los rifles mismos. Es increíble. Sí que sí. No, pero esperemos que no sea el caso. Seguimos haciendo desmadre, nos seguimos invitando mutuamente a fiestas que no sabemos si se celebrarán. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la tripulación de la nueva área de Tijuana, comunicándonos entre nosotros. Sí, y entre con la mirada de los ojos, todo lo que podemos. Ese vidrio blindado está complicado. Señoras y señores, con ustedes, que nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, capitán. Sí, señoras y señores, es un orgullo tenerlo aquí. Y hace mucho que no le dan medallas, capitán. Sí. ¿Eh? O usted, pero no se las cuelga. Ah. No está de ánimos. Está bien. ¿Por qué, capitán? Las guarda, las esconde, las... bueno, algún momento heredaremos todo eso. Señoras, ¿hay algo, alguien más en la lista de herencia? Perfecto. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más bella de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio y es la muda. Sí que sí, ella sí, recibe todo. Ey, la muda, y algunas cosas se las cuelga, otras no. No, no, es verdad. Tampoco se puede salir así como es esto. Una joyería ambulante, muda, es verdad. Hay que ser sobria, hay que tener glamour y hay que cuidar. Todo ello lo tienen. Todo eso, sí. Señoras y señores, presentaremos ahora. Quería hablar, había una cosa intencional, ¿no? De aquí, de una de tus primas que ha generado algo dentro de mí. No vamos a hablar de mamonadas, de amor ni de esas cosas. Una cuestión que se generó aquí en la nave y que me gustaría compartir con los oyentes, porque los oyentes pueden, por supuesto, contribuir con muchas cosas. Sí que sí. Pero hablaremos de eso luego. Primero tenemos que presentar al más importante de toda esta tripulación. Es verdad. Él es el técnico en grado de este viaje al sol, Nico. ¡Grande Nico! Nico, te veo muy atento. Explícame por qué estás tan atento a las luces, por qué estás tan atento a los... Se jodió una luz. Sí. Pero está bien. Está bien. Pero todo lo que se va jodiendo dentro de la nave se jode y se jode para siempre, ¿verdad? Ah. Hay cosas que han vuelto a andar luego de milagros. No sé si son campos magnéticos o no sé qué mamadas. El mico hace así una, es el espacio. Una especie de no sé qué cosas. Claro. El talento de tu parte. Hay que le soluciona al mico. No, es verdad. Hay que reconocer. No es uno cuando es ignorante le parece todo milagroso. Sí, ¿verdad? Que sí. Es como, milagro. Mira, se ha encendido una llamarada. Y luego viene un ingeniero, un técnico, y dice, no, en realidad es la fusión de el oxígeno dentro de... Y ahí nos explica todo y nos quita un poco la inocencia. El mico está aquí para quitarnos la inocencia. Sí, sí. Gracias, mico, por tu presencia. Señoras y señores, nosotros seguimos nuestro viaje igual que ustedes, haciéndonos problemas por nada, creyéndonos vencidos, imaginándonos perdidos y deseando golpear a todos los que aparecen en la pantalla de nuestro televisor. Porque el poder y la fama se alimentan de quienes le dan sentido, sin sentido, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie. De base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásala de encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. El hecho anecdótico es el siguiente. Estábamos en la nave María Tijuana y hay resquicios. Todavía quedan cosas de la tierra aquí por el terrario que tuvo, trajo el señor Balartico alguna vez con todas las hormigas, por algunas cosas que quedaron también dentro de la nave y por algunos organismos vivos que se encarga, por ejemplo, la gente de traer las pizzas desde el planeta Tierra, de llenar todo esto de microbios, macrobios y todo tipo de cuestiones. A veces hasta aparecen animalitos, es verdad. Recordemos a la rata Amanda. Recordemos otras cuestiones. En determinado momento estamos tratando de dormir en la María Tijuana. Estaba la muda, imagina la muda durmiendo. Solo con sus gotas de perfume. Armonía absoluta. Las primas de la muda, que también se habían quedado a dormir. Y estaba el mico tratando de dormir. El mico le cuesta mucho agarrar el sueño porque enseguida él se pone a pensar cosas. Y así como está en vigilia, igual está en estado de letargo. Estábamos, bueno, nosotros, el señor Lagarto y yo, y el capitán Minilo, tratando de dormir. Ese momento se escuchaba este sonido. Es muy complicado tratar de conciliar el sueño cuando este sonido, ¿no? Está en el lugar. Comenzamos a buscarlo. ¿Quién lo trajo? Nos preguntamos todo. Cuando encuentro al pequeño animalito, un grillo, ¿no? El señor Lagartija me grita exactamente así: ¡mátalo! ¡Písalo! Yo me disponía exactamente a hacer eso cuando una de las primas de la muda, con su voz dulce y sensual, me dice: ¡no se matan a los grillos! Claro, sí. Y ahí, bueno, ahí es toda una cuestión. Nosotros nos quedamos analizando por qué no se matan a los grillos. No, sácalo fuera de la nave. El grillo, claro, no, afuera no de la nave muere el grillo. Afuera de la nave tratamos de abrir las compuertas, la succión. Se nos íbamos a la mierda con grillo y todo. Entonces la situación fue muy complicada. ¿A qué voy con toda esta historia? De que según una de las primas de la muda, los grillos no deben matarse por una cuestión de una cultura oral que se ha ido trasladando de madres a hijos, a padres, a hijos. La diferencia entre el grillo, por ejemplo, y una cucaracha, bueno, estéticamente sí es bien diferente, pero no entendemos qué hace que a la cucaracha sí se la pueda masacrar y al grillo... Sí, a la cucaracha se las mata. No se las puede dejar vivir. Y nunca falta alguno en la reunión cuando matas una cucaracha que te dice: estos insectos, si habría una guerra nuclear, sobrevivirían. Sobreviven, y siguen viviendo. Eso siempre pasa cuando aparece una cucaracha. Pero en este caso era un grillo. Nosotros queremos que compartan con nosotros todas aquellas cosas de sus regiones, de sus lugares, de sus pueblos mismos. Todas las cosas que no se pueden matar. Que no se pueden matar. Cuestiones, por ejemplo. En realidad no se puede matar a nadie. Todas esas cosas de, por ejemplo, si coges el pan con la mano izquierda... Es verdad. Si te pica la mano... Si te echan sal en el culo, no puedes volar más. Si se te cae sal en la mesa, no le debes pasar el salero a otra persona porque te peleas. Bueno, esas mamadas, porque imaginemos porque mamadas que no sean, son mamadas, y está bueno hablar de mamadas y compartir porque tienen que ver con la cultura oral, y después de todo este programa se trata de cultura oral, a veces otro tipo, ¿no? Imaginemos. Bueno, muchas gracias, eso era todo, y agradecemos a la prima de la muda que nos haya dicho que se lleve el grillo, ¿no? Que se lleve el grillo, por favor, porque no podemos dormir dentro de la nave. Gracias a Mushe, que se ha tomado el trabajo de hacer el final de este programa todo traducido al maya. Y bueno, Mushe, no es que no estamos practicando, todavía no sale como árabe. No entiendo. Pero en algún momento va a salir. Sí, Mushe, gracias por el trabajo que te has tomado y eso, bueno, contribuye de una manera realmente especial. Metiéndonos de lleno ya con el programa, vamos con la gente de Brisa Viajes. ¿Qué tal? Somos de Brisa Viajes, dice. No, y dice, viajes estudiantiles, parece que son. En Necochea, esto es en Buenos Aires, República Argentina. Hacen viajes estudiantiles. Claro, viajes de estudio, que en realidad estudio no tiene una mierda. Son viajes que se ponen pedotes. Claro, de fin de curso, donde los niños se van con cara de angelito, desde el lugar que parten. Sí, mamá, llevo eso. ¿Y llevas el documento? ¿Y llevas eso? ¿Recuerda llamar todos los días? Una vez que el micro hace 200, 300 metros, ya bueno. Nadie se hace cargo de nada, ¿verdad? Y esto lo sabe la gente de estos viajes estudiantiles. Hay gente particularmente que odiamos, yo odio con todo mi corazón, que es el acompañante mayor de los viajes estudiantiles. Sí, pero no lo odio por esa cuestión anárquica de decir, es el que pone las reglas. No, porque es un mamón que dentro es bien joven. Sí. Entonces estamos hablando de gente de 18, 20 años. No el acompañante que pone la familia, sino el que va por la empresa. Claro, la empresa que todas las niñas suben al micro y ya dicen, Póngale y se llama Roberto. Qué chingón tocarle la polla. Qué chingón Roberto. Y las niñas son viajes egresados que tienen 16, 17, por ahí, ¿verdad? Sí. Y ya están así como sí, importantes. Ya están, sí. Claro, algunas y otras también están en sí, edad. Sí. Repetidoras y están, de 20, 30. Y están los chamacos que ya a esa edad tú te crees así como de la 18, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces estás ahí y nada, y aparece este que debe tener 2, 3 años más y todos, ¡ay, mira lo que está haciendo Roberto! Sí. Y es como el ídolo. Entonces lo odiamos, ya por el hecho de que ser el ídolo dentro de un grupo de más de 5 personas, lo odiamos. Sí, sí, lo odiamos. Así que no sabemos si en este caso alguno de todos estos que nos escriben serán ese tipo de personas. Póngale. Pero sepan que los odiamos. ¿Qué quieren? No, nada, felicitan, dicen, ¡ah, nos cagamos de riso! ¡Ay, y esas cosas! Están trabajando ahí tratando de encontrar en la salida de los colegios, van, y dicen, ¡oh, viaje egresado! ¡Acá! Y se tocan las partes, todo. Escota, Cota, Emanuel, Pablo, Juan y Matías. Tienen nombre de ser ese tipo de personas. Sí. Por lo tanto, le rogo, no se vuelvan a comunicar. Muchas gracias. Pero en Necochea está Cristian. No sabemos. Dice, quería felicitarlos por el programa, que hace tiempo que no los escucho. Y la verdad es que el mundo, no sé qué, y siempre le faltan más personas como ustedes. Espero que sigan así. Más felicitaciones. Y todos unos halagos, Cristian, que se ve que estaba ebrio. Adolfo de Tucumán. Dice, estar feliz porque volvió a la práctica del rugby. Y volteó un par de muñecos. Y ya se siente, y ya se siente más poderoso. Sí, está buscando a Ale Madarmenta Betancourt, que lo ha perdido por ahí en una comunicación. Y dice, ¿dónde está Ale Madarmenta Betancourt? Nosotros estamos buscando a Charlie Corquín. Charlie Corquín nos preocupa mucho más. ¡Cabrón! Porque Ale Madarmenta Betancourt, hace poco nos comunicamos con él. No sabemos dónde está Charlie Corquín. Sí. O sea, sabemos que está en California, pero queremos saber de él. Hay varios mensajes de aquí que dicen, Charlie, date a conocer dónde estás, cabrón, y esas cosas. Jorge Furcio Molina es de Tegucigalpa. Esto es queda en Honduras, por supuesto. Y se sospecha de que el Real Madrid no saldrá campeón. Y los del Barcelona invitarán al capitán Roger Vinilo al festejo del campeonato. Capitán, capitán, ¿usted espera las invitaciones? ¡Jueguen al fútbol, perros de mierda! Bueno, no creo, o sea, la primera parte yo también la sospecho, Jorge. La segunda no creo que sea posible. No. La invitación llegará, pero no sé. ¡A carajo! No sé qué le pasa, parece que está de mal humor. Cuando Lady entró al túnel, su mundo se desintegró. Solo queda llorar o reír con sarcasmo. En caso de que el mundo se desintegre, desde una nave espacial transmitiendo para todo el planeta, una visión hecha audio, una realidad hecha polvo, un programa de radio. En caso de que el mundo se desintegre, no esperen demasiado y verán que alcanza. Hola amigos, les saluda desde su nueva oficina, su fiel radioescucha, Sir Gato Rebelde. ¡Ah, Sir Gato Rebelde! ¿Se acordan que hace un tiempo estuve que me llevaba la chingada? Sí, dice, sí. Sí, unos putos jefes que eran una mierda, aparte que olían como tal, dice, pero ¿qué creen? Claro, él había, lo habían enviado a unas oficinas que no tenía internet, que le cortaron internet, que no sabía si nos podría escuchar, que le iba a pedir un amigo que nos grabe, no sé cuántas mamadas más, y su vida estaba hecho un trapo, un desastre, un mal. ¿Pero qué creen? Llegó el jefe de jefes. El jefe de jefes es como... Sí, un zar supremo. Claro, un papa, ¿no? Póngale, Y dice, y expuse mi caso. Muy bien. Mi caso es este, el Cicato Rebelde, con planillas de cálculo, con pizarras. Sí, todo madreado. Todo madreado. Claro, toda a escala, justamente. Sí, muñequitos donde mostraban cómo muy lo habían bien preparado el caso. Todo muy bien preparado. Y dice, y me dio la razón. Tienes razón, el jefe de los jefes le dio la razón. Dijo reconocer mi trabajo. Yo porque es el jefe de los jefes. Está por arriba, es como una instancia superior, le vale madres. Entonces llega en un momento para hacer así como un descalabro y luego se va. Pero en esto salió beneficiado nuestro amigo el Gato Rebelde. Dijo reconocer mi trabajo y me ofreció encargarme de un nuevo proyecto. ¿Qué es lo que hace un jefe de jefes cuando no quiere que le rompan las bolas? Encárgate del nuevo proyecto. Y se retira en su Mustang Corvette. Bueno, dice, ahora tengo mi propia oficina con aire acondicionado, mi CPU P4, un monitor de 21 pulgadas, con bocinas laterales, además de sonidos Dolby Surround para escuchar al señor Lagartija decir... Changos, ¿cómo debe haber sonado eso, güey? Especial, 21 pulgadas, pero ¿a qué te dedicas? Sí, eso es un cine. Sí, más que ni a diseño. Pues la gente de diseño debe decir, babea, la veo a Urpi babeando y diciendo, 21 pulgadas, pero ya que te sobra, ¿no? Sí que sí. Ah, impresionante. Dice, bueno, así que tengo la libertad de moverme por toda la compañía y dentro de poco ganaré más. Dice, lo mejor de todo es que podré escuchar en caso todos los días. Saludos a todos y por favor, un gran... ¡Concha! para mi amigo el Coco, que también ha mejorado su situación. Adiós, amigos, dice. Bueno, ah, pero qué chingón está todo eso. El niño elefante ha estado por ahí y agradecidos, ¿eh? Gato Rebelde, nos alegra recuperarte aquí para la causa de María Tijuana. Un abrazo bien grande, ¿eh? Ya tiene mucho que los escucho y bla, bla, bla. Dice nuestro amigo, yo creo recordar el que decía, ah, este programa en caso de que bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Creo que es el mismo, pero bueno, no lo firma. Pero sirve que sea anónimo también el mensaje, porque sabemos que hay muchas familias que deben estar viviendo exactamente esto. Fíjense qué curioso. Bueno, me había dejado, no había escrito por hueva o algo así. Pero les cuento que tengo bronca con mi padre. Él se empeña en tener la razón cuando sabe que no la tiene. Dice que no le tengo confianza, pero no es así. Hasta aquí es un niño cabronado, caprichoso, que ha hecho sus mamadas y que el padre le dice, ay, es que tú no tienes confianza en mí. Yo cuando tenía tu edad hacía las mismas mamadas, pero ya yo te comprenderé, pero lo que debes hacer es confiar en mí. Hasta aquí nada. A esto le ponemos un aditivo, que es que el padre ya no vive con él, ¿eh? Bueno, el padre no vive porque se ha separado, se ha ido de la casa. Entonces lo ha ido a visitar, no sé qué, dice, bueno, ni siquiera me pregunta a mí lo que me pasa, ¿qué quiere que le cuente? Cuando digo algo acerca de como que mi hermano ya no vive en casa, él se enoja y se indignó. Y dice, ¿cómo puede ser? Tu hermano, así empieza la familia. La familia ya se está desintegrando, comenzando por tu hermano, luego vas tú, luego ¿quién seguirá? Cuando me dijo eso, yo le contesté, pero si tú te largaste primero, tú empezaste todo. Claro. Claro, y entonces, ¿cómo reaccionó el padre? Una persona adulta. Ah, perfecto. Sí, ¿cómo reaccionó? Se enojó, se encabronó. Y sí. La gente cuando no sabe qué decir, se enoja. Sí, generalmente, ¿no? Entonces se encabronó. No, y no me habló más desde ese día. Ay. Bueno, que chingue su madre, sus pinches caprichitos de persona perfecta. Y encima no me envía dinero. Dice, y bueno, ya que entonces sospecho que lo que él buscaba era un pretexto tonto para deslindarse de sus responsabilidades. Señor Lagartija y Pirata, son mis héroes en mis ratos insoportables y mis días sin vieja. Bueno, un abrazo, amigo. Y aquí está abierto el canal para que tu padre diga no. Lo que pasó en realidad es todo esto. Esperamos que él se comunique. Si eres valiente, güey. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com. Otra vez aquí molestando, ya que he estado en momentos y ya no aguanto más mi soledad. Es el Cronos del DF mexicano. ¿Qué pasa, Cronos? Esa soledad es también de... Ya conocemos la historia de Cronos. Ha devorado a sus hijos. Ah, sí. Se fue ganando como un lugar de aislamiento dentro del propio... Sí, ¿no? Lo has buscado tú. Lo has buscado, Cronos. Pero bueno, puedes luchar para... ¿no? Sé que sí. Los titanes y todas esas cosas para volver a estar en compañía. Dice, no sé qué puedo hacer para vivir día tras día, ya que este mundo de la chingada está más loco y caótico. No sé, solo quiero sentirme mejor y encontrar a alguien como yo. Pero bueno, no los aburro y les deseo lo mejor. Su amigo el Cronos del DF mexicano. Y Cronos es complicado, o sea, es difícil. Claro, alguien como Egea, alguien como Cronos. Este ahí está, bueno, pero sigue buscando, ¿no? Sí, sigue buscando. En algún momento o cambiarás tú y te adaptarás a la persona. Ah, es igual a mí. O sea, no tiene nada en común conmigo, pero no sé por qué. Así son las cosas. Cronos, un abrazo, cabrón, y aquí estamos, ¿eh? Ah, carajo, tengo una tremenda duda existencial que torna en sospecha, dice el Boloso de Mar de Plata, que suelen aquejarlos estas dudas existenciales. ¿Qué pasa, Boloso? ¿Se materializa el niño elefante concretando nuestros más oscuros anhelos? ¿Se muestra o revela nuestros deseos ocultos? Si acaso eso fuese verdad, la doncella que ostenta pureza y virginidad al adorar al niño elefante, ¿ante ella aparece una eréctil y palpitante columna de carne? ¿O ante aquel joven y viril chaquetero se revelaría una jugosa vagina? Dice, pero si todo sí, esto... Sí, no, sí, puede ser. Muchas preguntas. Sí. Pero si todo esto se trata de fe, creencia y religión, ante la más mínima duda de estos seguidores, ¿se abrirían los neblinosos y tenebrosos pasadizos del subconsciente? Tal vez entonces los temores ancestrales renacerían en esta fágil mujer, sería traspasada hasta la garganta cual terrible y filosa lanza, y ese joven viril sería mordido por esa vagina. Ah, esto lo hemos visto en Pink Floyd The Wall. Sí. ¿Has visto Pink Floyd The Wall, Boloso? Se ve que sí, es lo último que vi antes de escribir este mensaje. Transformada en sangrientas y desdentadas fauces. ¡Mierda! ¿Qué le han puesto a mi bebida? Un abrazo de parte del Boloso de Mar del Plata. Un abrazo, Boloso. Para quien quiera las explicaciones sobre el niño elefante, o hay gente que no le gusta conocer algo sin que se lo expliquen. Entren a la página del niño elefante. Entren a la página del niño elefante y no encontrarán ninguna respuesta. Sí. Más que dentro suyo. Sí, exactamente. Pero hay gente que ya está esbozando grandes teorías sobre el niño elefante. Sí. Que está muy bien y la felicitamos, ¿eh? Principalmente hay grandes talentosos, ¿eh? Y en esto se encarna justamente la figura de San Pascualito Rey Reloaded, que tiene una forma explicativa. Sí, muy en la especial. Comunidad en caso. Exactamente. Ahí en la parte de links está la comunidad. Y ahí hay varias explicaciones, sí, sí, sí. Justamente. He vuelto después de... No digo que sean certeras, porque alguno dirá, ah, a ver, ¿cuál es la explicación? El niño elefante es un elefante con... No, el niño elefante es energía. Lu de Lima, Perú, había estado aquí explicándonos todo esto de Federico, sí. El hombre más feo del universo. Sí, que estaba de novio con una... Bueno, nos ha enviado una foto. Muy pequeña la foto, no logramos ver a Federico, sí, pero sospechamos a alguien bien pinche feo. Sí que ¿no? sí. Dentro de esa masa nebulósica. Así que gracias, Lu, un beso para ti, ¿eh? He vuelto después de recorrer las selvas del Sahara, después de sortear los hielos del Amazonas, después de cruzar los mares de la Pampa. He llegado y aquí está... ¡El idiota del pueblo! ¡Ja! ¡Camina, idiota, camina! Hola, señora Artija, Capitán Vinilo, mi comuda Gabriel. Me acaba de picar una araña. Me convertiré en Spider-Man. ¡Ah, sí que sí! Peter Parker se hinchó y se puso verde antes de ser Spider-Man. Sí, cabrón. Sí, cabrón. Todo lo que esté pasando es verdad. Porque si ponía verde no era el increíble... No importa. Esta debería ser una araña verde. Cuando te pica una araña, ¿te conviertes en un hombre araña? Sí que sí. Pero estaría lleno de pinches hombre arañas el mundo. Es que lo está. Ah, está. Claro, sí, sí. Claro, no se darían a conocer. Lo que pasa es que no quieren usar esos trajes. Porque les da vergüenza. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, es normal que largue espuma por la boca y me tiemblen las manos, dice. Sí, es normal. Ah, ¿ya vieron? Muchísima gente. ¿Vieron esa vaca parada en la pared? Sí, sí, la hemos visto. Sí, sí, la sí. Hemos visto. Bueno, me vinieron a buscar los amigos, los enanos fumadores que viven debajo de mi cama. Me voy. El idiota al pueblo, dice desde aquí, ya casi transformado en España. Idiota, ¿no? Ya te sale la tela de araña. Ah, ve probando eso. Te tienes que... Sí. ¿Cómo es? Con los dedos centrales. Tienes que ir presionando allí y te fíjate sale. Primero si te salió algún orificio, si no, ten cuidado porque te está saliendo por el culo. Claro, sí. No, claro, te puede salir... No presiones demasiado porque te puede estallar el pantalón. Sí, y te sale como una bola de tela de araña del culo. Igualmente, si apretas así, lo que te sale es sangre... Estás mal. Es transparente casi la tela de araña. Sí. ¿No? Pero rígida, pero transparente. Claro, no me sucede el tapete, por favor. Hola, cabrones, les escribe Heger de Pachuca, Hidalgo, México. Hola, Heger. Se les cuento que ya les he hecho promoción porque aquí hay un cabrón que ya me pide que le pase los programas de Encaso. Pero no sé qué hacer, ya que cuando le conté que yo los escuchaba, me dijo que los escucharía, pero no lo hizo. Y siempre que le contaba del programa, me mandaba la chingada, hasta que le dejé un programa en la máquina a este güey. Y lo escuchó y ahora dice que el programa está chido. ¿Qué hago? ¿Le paso los programas? ¿Sabe, cabrones? No es una cuestión de convencimiento esto. No, de hacer una tarea. Decir, no, escúchalo. De ir, dejarle un programa. No, esa persona... Ey, escucha, cabrón. Sí, escucha, no escucha, cabrón. Bueno, no escuches. Nunca carajo más. Come pollas, nunca sí, más. Sí, me gusta la y gente de una sola palabra. Claro, es más, si tú estás escuchando el programa y ves que el cabrón se asoma por detrás tuyo... Pues, ¿qué dijo? ¿Qué baja, dijo? Baja. Ah, pon el chistorete nuevo. Tú bajas el volumen. Sí, no, sí, esto sí, no es para cualquiera, no es para cualquiera, esto es en caso de que el mundo se desintegre. En caso de que el mundo se desintegre. Aléjense, necesitamos cariño. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltran.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. Entrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. Aquel con el que habíamos hablado justamente, que había dicho de su familia, de que su padre fue el primero en irse y que bla bla bla, sí, y que sí. Bla bla bla, que yo dije, es el amigo que ponía en caso de que el mundo se bla bla bla y no firmó el mensaje. No era el amigo de en caso de que el mundo se bla bla bla, ha firmado el mensaje, es el lagartijo de Jalapa, Veracruz, México. Dice, por cierto, este nick no es copia del señor Lagartija, desde antes de conocerlos ustedes ya me decían así y no me gustaba tanto, pero ahora lo tolero y hasta me agrada. Postdata, he llegado a pensar que el señor Lagartija es mi padre, dice. No, cabrón. No, lagartijo. Yo no tengo hijos. No, ukelele. No, cabrón. Lo vuelven loco un ukelele. Bueno, lagartijo, no, pero eres bienvenido aquí a la sí que sí. Nunca se le niega la entrada a un lagartijo. Lagartijo, un abrazo y para toda la gente de Jalapa, Veracruz, México, Interno 761, afamado en todo el mundo. ¡Hola, interno! Radicado en el Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela, sí, sí. Nos dice, les vengo a contar un chistolete típico. Y bueno, ya sabía qué clase de toque, ¿no? Dice, coño, dejen de quejarse, los viejos oyentes les leen todo, dice. A los nuevos no, carajo. Yo soy viejísimo y estos putos no leen todo lo que les mando. De 50 que les mando, leen 10, dice. Bueno, así que no sean ustedes tan cabrones. Es una proporción. Y chinga su madre. De 10 de 50. Ah, yo estaría satisfecho. Sé que sé bueno, de hecho el Interno 761 lo está, sí, no se nunca queja. Una queja, nunca. No. Ah, es un oyente. No, el ejemplo es el Interno 761. Sí, como bueno, oyente nada más, ¿no? Porque no, está internado, ¿no? Él, sí. No quiere tomar sus pastillas, se niega algunas cosas que le piden las enfermeras, así que no. No, pero, como paciente no es bueno. Como oyente sí es un ejemplo. Interno 761, un abrazo, cabrón. Y el chistolete es el siguiente. En el colegio no me saben decir mi nombre. No saben decir mi nombre. Mis compañeros no saben decir mi nombre. Mis maestras no saben decir mi nombre. En eso la madre lo interrumpe, le dice: ¡cállate, Bonifacio, estudian calenchinkle, falo y feo! Déjame ver las noticias. Claro, qué nombre de mierda le pusieron. Sí, qué feo. Sí, muy largo, complicado. Sí, muy complicado. Interno 761 y sus chistes que son de categoría. Sí. Hasta Las Vegas no nos detendremos, interno. Un abrazo. Marisa es de Trelew, Chubut, Argentina. Hola, Marisa. Dice, quisiera preguntar al señor Lagartija por qué le dicen así, Lagartija. Ah, pero ¿cómo jode? Ah, saludos para mi vecino. Ya lo he explicado. Sí, pero Marisa se ve que estaba en otros quehaceres. Estaba lavando las bragas en el pelotón del fondo. Es por esto. Una canción muy bella. Una canción muy bella de Bauhaus, sí, que se llama Lagartija Nick. ¿Qué Nick puedes tener? Lagartija. Lagartija Nick, Nick, Lagartija, Lagartija Nick. Sí que sí. Ahí estamos. Dice, aparte es bien pinche flaco. Supongo que al lagartijo le dirían eso. Ah, porque sí que estaba sí. Así como escuálido, a punto de morir, de color verdoso. Y entonces el señor lagartijo. Nos parecemos, cabrón. Claro. Quisiera preguntarle eso y además mandarle un saludo al trancapedo del barrio, Diego. Un saludo de su vecina Marisa, que se asoma a la ventana y lo ve. Trancapedo, trancapedo, absolutamente. Todos los días, por eso le llaman así. Desde FM del nos llegan los amigos diciendo: hola, queridos amigos de En Caso, queremos saludarlos y felicitarlos por su programa. Este saludo le adjuntamos un... ha venido con audio esto. Bueno, estaremos... Mico, ¿qué va? Hubo un filtro. Hay filtros, ¿verdad, Mico? Ya nos avisó el Adolfo de Tucumán de los filtros. Bueno, no, Bruno y Andrés... Ah, perfecto. Bruno, Andrés, bueno, estarán por aquí. En cualquier momento conocerán las bellas voces desde Mercedes, República Oriental del Uruguay, de Bruno y Andrés. Karen es de Tarija, Bolivia, y dice: hola, chavos de la Mari Tijuana. Les escribo nuevamente después de tanto estudiar. Bueno, solo para contarles que mi vida sigue siendo una mierda, porque la persona que amo no está a mi lado. Bueno, en fin y al cabo, me vale madres. Bueno, quiero contarles que los malditos de mis vecinos ya me tienen harta porque andan jodiendo por el volumen en que pongo el programa. Quiero que le manden un chingue a su madre. Ah, sube el volumen. Sube. Pop up the volume. Sí que sí. Dice: bueno, sospecho que el pobre Mico está lleno de moretones porque cada mensaje que mandan lo tira hacia la pared. Bueno, me voy. Amigos, chao, cuídense chingones. Dice Karen que el volumen la está afectando no solo a ella, sino a los vecinos y a toda la zona. Pero no importa, el volumen es para eso. El volumen es para subirlo. El volumen nunca es para bajarlo, sobre todo cuando está sonando este programa. Digo. Cuando hay mamadas. Cuando hay mamadas, sí, es más, pero puedes apagar la radio. Sí, claro. Karen, un saludo para todo Tarija, suban el volumen, ¿eh? Sé que sí. Lean mi email, dice aquí alguien, y sigan jodiendo la vida. No, pero es muy breve. Desde Guayaquil, Ecuador, y si alguien quiere mochilear por Ecuador, envíen la dirección de email. Bien, dice. Bueno, y debe haber puesto la dirección de email. Ah, aquí cuenta toda la historia. Soy Jorge de Ecuador. Estuve mochileando por Salta, Bolivia, Chile, Perú. Y bueno, conocí esta radio en uno de mis viajes y me gustó. Ahora estoy escuchando y les envío muchos saludos. También invito a todos a mochilear aquí en Ecuador, dice. Aunque aquí cambiamos de presidente cada año, igual jodemos la vida full. Y en caso de que el mundo se desintegre, quieren sacar un presidente latino y poner a otro, ya saben, llama a un ecuatoriano, que en eso ya tenemos experiencia. Chao, saludos a todos los latinos del planeta. El que era muy gracioso, que estaba ahí en... ¿cómo se llamaba aquel güey que cantaba, que hacía videos musicales? ¿En dónde? Que tenía en Ecuador era presidente ecuatoriano, fue pero archifamoso, y tenía un nombre árabe, tipo Abdala Araba. Bueno, los amigos ecuatorianos están diciendo: güey, ¿no recuerdas a Abdala Bucaram? Exactamente, muchas gracias. Perfecto. Cuando dices así de corrido te sale. Abdala Bucaram. Sí que sí. ¿No? Y ahora está en Ecuador. Y dice: no, porque me quiere matar. Está medio paranoico. Está totalmente loco. Esa persona fue presidente de Ecuador. Bueno, los amigos latinos decimos: no se asusten, porque cada uno mirará dentro de sus países. Sí, y que sí. Estarán diciendo: pero Fujimori fue del nuestro. Bye. Y si no fue jefe de inteligencia. Y los argentinos estarán mirando a Menem, a De la Rúa. Bye. Al que tienen ahora. Y los mexicanos estarán diciendo: ¿no te acuerdas de Salinas de Gortari? Bye. Y los panameños dirán: pero Torrijos. Pero, y bueno, y ya la lista es larga. Sin hablar de Calderón en Costa Rica. Sin hablar de muchos que han estado por ahí. Un circo. Sí, hablando de circo. Está muy mala situación. Ni Nicaragua también los nicas, no, parece que sí. Han apedreado al presidente, todo es un desmadre. Bueno, me alegra mucho haber conseguido este desecho espacial entre la cantidad aberrada y absurda de bits y bytes, dice, que llegan a diario a mi PC, dice un amigo aquí desde Venezuela. Este experimento del gobierno mexicano de colocar dos primates... No, esto no es un experimento del gobierno mexicano. Han expulsado de la tierra. Ya estaba Fox cuando nos enviaron. Ya estaba Fox. No estaba ni Fox. Bueno, el gobierno mexicano. No estaba. Tampoco recibimos dinero. Porque tendríamos dinero del gobierno mexicano. En estos momentos hay ciudadanos mexicanos que están diciendo: yo soy ciudadano mexicano, recibo gobierno, van a pagar una nave de mierda. Y bueno, pero uno nunca sabe las políticas que aplican los gobiernos. Suele pasar que nos caguemos de hambre y que estén dando lana a una nave que está en la loma del culo. Podría pasar, pero no es el caso. Este experimento del gobierno mexicano de colgar dos primates en un satélite artificial y que transitan un programa de radio desde el espacio es algo demasiado bueno. El primate es uno solo. Uh-huh. Es el mico. Mico, pero es gente pedota que ve doble cosas. Dice, y que supera con creces la estúpida llegada trucada de los norteamericanos a la luna a las exploraciones hechas por los Pathfinder, los vikings en el planeta rojo. Este mail les llega desde Caracas, Venezuela, la capital del país, que se encuentra al norte del sur, una suerte de mala mezcla de whisky 18 años con anís y cerveza. Vomitivo, dice, aquí todos estamos respirando la anarquía que flota en el aire, mientras grupos neo-punk piden a gritos más anarquía. Babosos arrastrados que se quejan del imperialismo yanqui hacen conciertos para promover un movimiento anti-Bush y son suspendidos por lluvia, mientras el presidente que está a su frente promueve movimientos de izquierda sin pies ni cabeza y es apoyado por Danny Glover. Es decir, el caos está empezando aquí, en el país que se encuentra en el medio del mundo. Así que ustedes, habitantes de otras zonas del planeta, creen que tienen mala leche, pues recuerden ese dicho, algunos nacen con suerte, otros en Venezuela. Saludos, ANG, aquí les anexo un puto volante del concierto que les conté para que vean que no miento. Y aparece justamente un rostro dibujado de George W. Bush, dice no al imperialismo, y luego unas bandas que tocan, pero no entiendo por qué llegó este mensaje a, no sé, está bien. Bien, sí. Bueno, hay alguien que se expresa aquí que se ve que está en contra de Chávez, de los movimientos de izquierda, de la gente que está en contra de Bush, de las bandas de rock que se juntan con motivos políticos y de Venezuela misma. Está en contra de todo este cabrón y no firma el mensaje, pero bueno, ahí está, le pondremos Danny Glover. Póngale eso. Un abrazo, güey. Hola, soy Prometeo de Trelew. Hola, Prometeo. Y es para contarles que hoy hubo un debate acerca del nuevo Papa. Es importante, sí, hay que debatir acerca del nuevo Papa, es tema de debate. Esto fue en el día de ayer, en Trelew, o antes de ayer. Dice, y hubo un Sí, se juntó todo Trelew, sí, sí. O los amigos de... A las 7 de la tarde. La oficina, me parece que fue aquí de Prometeo. Pero me ha encantado este término. Y hubo un tole-tole. Un tole-tole, sí. Sí, se armó el tole-tole porque, bueno, entre aquellos, desde nuestra compañera más grande, enardecida, dando su opinión con todo el debate que hubo, quería saber la opinión de usted, de Benedicto. Bueno, no les escucho muy seguido, ya que son un conflicto con mi padre, que cada vez que los escucho, no solo con mi padre, familiar, dice, a mi madre no les gusta que ande madreando, y bueno, es un poco difícil, pero yo lo sigo. Así señora. Que, señora, pero si hay no cosas madreamos. Más importantes para preocuparse. Escúcheme, usted se ve los programas de la tarde. Sí que sí. Ve La Oreja. Sí. Bueno, La Oreja no, porque no, no está en México. Claro. Ve, no sé, programas así de chimentos, sí, del espectáculo. Esos programas donde, dicen, se besan. Esta se operó la teta. Sí. Esta le gusta que le metan el dedo no sé dónde. Y hablan de esas cosas, de si está embarazada o no está embarazada. De Thalía. Y luego ve programas horribles por la noche. Luego ve programas horribles por la noche. De con, shows claro, impresionantes. Esto que es de Argentina, que ve a conductores pegando gritos, alaridos y también mostrando tetas y culos. Póngale. Y se preocupa porque en la radio decimos culo. No. No decimos culo muy seguido igual. No, tampoco. No, es verdad. Bueno, dice, y por último, dice, mi nombre es Javier y le hicimos creer a una de mis compañeras que me llamo Javier Xavier. Y se va. Bueno, ¿y qué? Pero tu compañera es crédula, ¿por qué no pensarlo? Pero es que te puedes llamar Javier Xavier, te puedes llamar Roberto Rigoberto, sí, te puedes llamar de muchas maneras. Sí que sí, y como tú quieras. Sí, Xavier Javier. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Según lo que se preguntó la abuela en uno de los programas, el número 817, sí, es verdad. Que sospechaba que nadie le atiende el teléfono. Porque le sale en el exactamente. Dice, y Pilox que hasta el momento no habíamos encontrado la función de Pilox. Pilox llegaba aquí a la nave con mensajes del tipo, quiero mentar a la madre, a no sé quién. Sí, Pilox, está bien, pero a ver, vuelve más tarde. Sí. Y llegaba diciendo, quiero mandarle un ching a su madre. Y nosotros, bueno, Pilox, sí. Redondea la idea y vuelve más tarde. No le encontramos función, ya la encontramos. Perfecto. Pilox es aquel que te da soluciones rápidas, tecnológicas, para cosas importantes. Mejor. Y domésticas para un mundo mejor. Sí que sí. En este caso, a la abuelita. Atención, la abuela. Abuela, no la va a ayudar Pilox a cruzar la calle. No. La va a ayudar a acompañarla al banco a cobrar la jubilación. Pero todas aquellas abuelas que sospechen sí. que su familia no le atiende el teléfono cuando llama. Básicamente sus nietos, porque los hijos sí atienden. Sí, los hijos sí. Entonces, ay, mamá, ¿qué pasa, mamá? ¿Estás bien, mamá? Esas cosas. Pero los nietos dicen, sí. Pinche vieja que llega a molestar y llama ahora inadecuadas cuando yo me estoy chaqueteando. Entonces, la forma, abuela, de que usted sobrepase ese límite, ¿no? Y tampoco genere una paranoia dentro suyo. Claro. Porque está la famosa abuela paranoica que cree que no la atienden y que no hay nadie en casa. Póngale. Y la abuela, como está nerviosa porque está sola y se aburre, y empieza, y que marca, y dice, y que va, y que estos niños que no me atienden. Y los niños están en el colegio. Claro. Póngale. Sí. Así que bueno, para atención, las abuelas que por no son favor, Pilox dice lo siguiente: para bloquear el número de teléfono se dice *31 numeral, sí. *31 numeral y luego el número. Es decir, *31 numeral 0600-1033-44-24-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33 usted marca el teléfono asterisco 31 numeral. Ahora, y ahí hay una vieja, ¿ves cómo son, señor Larreca? Sí que sí. Y hay una vieja diciendo, ¿cuál es el numeral? ¡Al carajo! Si no, el numeral es el... Ya, sí. Porque hay gente que tiene un teléfono... El cuadradito antiguo, que le sobresale los pechitos. Los pechitos. Y el... No, no. Ese, claro, ese es el numeral. El asterisco es el asterisco. Y asterisco es el asterisco. Abuela, no sí. joda. Si no sabe lo que es el asterisco, no sabemos bueno, cómo ha llegado a cumplir claro. 80 años. Sí. Así que, sí. por favor, retírese. No nos falta respeto. Asterisco 31. Numeral. Se bloquea el identificador de llamada. Y tú puedes llamar. Y al carajo. Y los jodes a tus nietos. Y los jodes a tus nietos. Lo importante era eso. La vida imposible, que es lo que queremos aquí. Jorge Furcio Molina, de Tegucigalpa, Honduras, dice, en mi país, cierto sector de la iglesia llamado Opus Dei. Opus Dei es el sector más radicalizado de la iglesia sí católica sí. apostólica romana, que es como que son más papistas que el papa. Póngale. Son, que quieren a Dios más que Dios mismo. Sí. Hacen, sí, Dios los escucha este güey. Claro, Dios mismo está en el cielo ahí y dice, este del Opus Dei, sí. ya me jode, ¿no? Se está tomando unos vinos y dice, vinieron los del Opus Dei, esconde el vino, Dios. Sí que sí. No, porque es una cosa terrible. El Opus Dei dice, bueno, quieren prohibir los hilos dentales, piezas de ropa interior de diminuto tamaño, el cual utilizan todas las jóvenes que están de moda y hacen la playa, para ir al colegio. Todas las chicas están en culo en Honduras, sí. pero del Opus Dei, antes que calentarse, prefieren prohibir. Exacto. Entonces dice, ay, esto me está dando unas ganas de chaqueta. No, mejor lo prohibimos, lo tiramos, lo tachamos. Y así funciona. Bueno, ¿qué quieres que hagamos, amigo? No tenemos amigos del Opus Dei. Es gente que se aburre. Están aburridos. Entonces, dice. Bueno. Sí, además, bueno, cuando piensa que no pueden hacer nada. Dice, se quitan la falda. Bueno, ya este amigo ya entró en calor porque dice, lo que pasa es que ellas se quitan la falda, los pantalones y muestran sus diminutos hilos de bailes exóticos arriba de la barra principal. Y bueno, Jorge, tranquilo. Claro, sé que sí. Está bien, hablaremos con la gente del Opus Dei, pero no creo que nos escuchen. Richard de Guatemala, nuestro amigo Richard, dice, ¿qué onda, compañeros consumidores adictos al oxígeno en esa lata? ¿Saben? Pues sigo vivo y consumiendo el aire que la mamá de alguien más podría usar. Les cuento que choqué un carro, lo deformé, ha sido Bye. Arte, pero gracias a eso un ladrón perdió el carro que había robado. Ante, bueno, ¿cómo fue eso? Y se ve que se quiso ser el héroe o algo así. y dijo, ah, me robaron el carro, y él cruzó en el estacionamiento su propio carro. Oh, no, no, deja, no te preocupes. A la mierda todo. Starkey Hodge. Starkey Hodge, y el ladrón se bajó y dijo, ah, es, cuántos mamones me voy a cruzar que me impidan realizar mi trabajo, y ya no es como antes, y se retiró. No, nada como antes. Nada es como antes, está pero Richard sí. El vengador. Y Richard dice, bueno, por último, ando a dieta de mujeres últimamente, un saludo a mis hermanas, que ahora son fieles oyentes, pues le llevo el programa a la casa a diario. ¿Qué trabajo yo tomo, oh, Richard? Gracias, cabrón. Richard, ¿eh? Dice, Alejandra Frente Ancha y Rocío Pelo Loco, las de la negra conciencia, dice. Me ha gustado Rocío Pelo Loco. Sí, que sí. Y Alejandra Frente Ancha, imagino que es porque mucha frente tiene, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero está chido eso, le queda bien. Bueno, Alejandra y Rocío, un beso para ustedes y a su hermano, nada, un monumento ahí en Guatemala que se encarga de sí, quemar que sí. El programa y llevárselo todos los días. Juan Camilo es de Bogotá, Colombia. Hola, Juan. Y dice, quiero quejarme de la discriminación que hay en el mundo para los colombianos. Nos miran como si fuéramos unos matones. Por eso le pido un chinga a tu madre a todos aquellos que nos tratan como si fuéramos unos drogadictos y todos nosotros. Dice, bueno, Juan Camilo, para nosotros Colombia, ya lo dijimos, es Gabriel García Márquez, es el Gabo Houston, Botero, Juan Valdés y su café, Pasto, Medellín, Bogotá, la costa, Santa Marta, la música, la verde selva, las FARC también, lógicamente. Sí que sí. Forma parte de la historia, ¿o no? Los Ríos, Valderrama, Escobar, Gaviria, Orejuela también forman parte de Colombia, los nuevos escritores, las bandas de rock del parque, Urban Tic, Cristo, Mantis, María Llenares de Gracia, esa película, ¿no? Sí que sí. El colombiano, Montoya, el corredor de Fórmula 1. Ah, también. Y algunas cuantas otras cosas. Así que fíjate que aquel que discrimina básicamente es por ignorancia. Más que todo hay que tenerle piedad, pero entiendo que moleste. Sé que lógicamente sí, joder. Que inclusive uno muchas veces, ¿cómo decirlo? Juega ciertas chanzas con eso de que en Bolivia todo es cocaína y todo, y en Colombia todo es narcotráfico, cocaína, en Jamaica todo es marihuana. Además de eso hay otras cosas interesantes. Juan Camilo, un abrazo para ti, nombre bien colombiano, Juan Camilo, un abrazo. Aaron de Alcira, España. Hola, llega Aaron. Para decirnos que dejó su novia y que ahora nos presta más atención a nosotros. Ah, por lo tanto sí. Cumplimos la función de novia y en cualquier momento nos empieza a toquetear. No, Aaron. Así que Aaron, te pedimos por favor, sí, que a tomar por culo al monte, Ten cuidado. Bueno, un abrazo. ¿Pero quita esa mano, Aaron? Una historia de unos que llegaron a vender la enciclopedia y no sé qué mamada. Así que Aaron, para ti estaremos contigo mañana. Para el Chino de León, Guanajuato también. Para la historia fascinante que no, quienes siguen la novela de la relación entre Brigitte, la novia del policía Chapa, sí. Y su relación, más que todo, no podemos decir armoniosa, sino todo lo contrario, defectuosa casi, con el maleante, hay un capítulo, pero imperdible. Wow. Y bueno, para algunos otros que están por aquí, para Julio, de Juliaca, Perú, para todos los amigos que sea, para Carlón, para Soacha, de Colombia, para Amay, Aymara de Corrientes, Argentina, para Sombra de Olavarría, que se queja de que los policías y los autores intelectuales de la represión se quejan de todos, dice María Pérez de Matahuala, Matehuala, mire, usted no conocía este lugar en México. Muchas gracias por todo lo que dicen, María Pérez. Para Brian Lee de Juliaca, Perú, que llama Nico al Nico. Y el señor Martínez ve muy mal la tierra. Y yo le pregunto en esos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo con su cabello en llamas. ¿En llamas, güey? Con su cadera caliente. Con sus labios fogosos. Mire eso. Con su pecho ardiente. ¡Ay, carajo! ¡Es una mujer en llamas! Y así nos vamos prendiendo los fuegos, como sí, esta dama, damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por los momentos, sus monitores, por lejos, por ahora, por los escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Relevo Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Cita 93. Radio Ciber. FM Power. FM Cachaquí. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Radio Set. Azul FM. En España, Radio Hit. Y Costa Latina. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistemas. Y Extremo FM. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo 21. Y FM de Lum. En California, el Cooperativo 9. En Suecia, Studio. En Canal 71 de HF con el cura Piestero de Tour por las ciudades más famosas del mundo. ¡Ah! Sí que sí, señores. Pase y déjalo. Arriba de un caballo alado. Señoras y señores. Descansa un poco, descansa un poco. Sí, cabrón. El sitio oficial, canaltrans.com. Señoras y señores, nada más que nos estaremos recontando el día de mañana. Si alguien más poroso que nosotros. Así lo desea. Póngale por caso Sir Gato Rebelde. Ah, sí que sí. Ya que celebramos su vuelta, ¿no? Que está chingón. La sonrisa, va a haber que operarlo para sacar esa sonrisa que tiene. Ojalá te dure, sí, mucho, güey. Sí, quitarle ese monitor. Claro, sí, el monitor te hace sonreír, ¿no? Así que adiós, un abrazo grande, ¿eh? Nos estaremos recontando todo el día de mañana. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí